Hola a todos y a todas, soy Alan de la columna de horóscopo de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre el signo Leo. Comienza un nuevo mes Leo, pero te ves con tantas ganas de hacer cosas que si le pusieran 10 días más a este diciembre no te importaría. Marte desde Aries y el Sol en Sagitario son la suficiente gasolina para que vayas como un tiro. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en horóscoponegro.com. Gracias por escucharme, nos encontramos el próximo año.